La Española. Diseñamos una amplia gama de modelos de prendas dirigidos al vestir de hombre con personalidad inimitable. Camisas que marcan la diferencia en el vestir con un aroma y estilo que solo La Española es capaz de ofrecer a aquellos clientes que saben apreciar el genuino carácter de nuestra firma. Pantalones, polos, americanas y bañadores terminan de configurar un vestir actual, diseñado y fabricado 100% en España. Seleccionamos nuestros tejidos y complementos de las mejores firmas del mercado mundial para enfatizar la calidad de los productos La Española. Nuestro departamento de diseño se inspira en un hombre actual, el cual sabe marcar la diferencia de forma elegante y con personalidad propia en su vestir. Y es que cuando uno viste La Española, no necesita más argumentos.